Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 8 de diciembre, conmemoramos el Día de la Lealtad y el Amor a Chávez y a la Patria, oficializado a través del Decreto Presidencial número 541. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro propondrá para el primer trimestre del año 2017 la realización de una cumbre de jefes de Estado en Caracas. Presidente de CanTV confirmó ataques cibernéticos en contra de Venezuela. 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Hugo Chávez y la Patria. Cultura. Color, baile y tradición hoy celebrarán declaratoria del Carnaval del Callao en el Teatro Teresa Carreño. Suena Caracas 2016, inició canje de entradas o devolución de dinero. Literatura, poemario Detrás de la Mira de Ernesto Navarro será presentado este jueves. Regionales. Proclama de paz y amor tradicional tertulia navideña arranca en Barinas para celebrar la temporada decembrina. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propondrá para el primer trimestre del año 2017 la realización de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, tanto de los países que están dentro de la organización, con los productores independientes del crudo. Para este sábado 10 de diciembre, está prevista en Viena una cita entre los países miembros de la OPEP y productores independientes para alcanzar un acuerdo que permita limitar la producción y estimular un alza en los precios. El jefe de Estado venezolano también ofreció un balance de la 12ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel CIAN entre Rusia y Venezuela, que se desarrolló en Caracas durante los días 5 y 6 de diciembre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Es frecuente tener ataques cibernéticos y también se ha vuelto frecuente que nuestros hombres y mujeres técnicos y técnicas formados nos defiendan de eso. Así lo afirmó el presidente de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, Manuel Fernández, a propósito del ataque cibernético en contra de Venezuela. Fernández aseveró que hay evidencias del ataque presentado, un dato significativo, básicamente de negación de servicios, colapsar servidores y enlaces de comunicación. 12:08. Este 8 de diciembre se cumple 4 años donde el presidente Hugo Chávez anunció en cadena nacional que regresaría a La Habana para ser operado nuevamente e indicó que si fuese necesario elegir un nuevo presidente, Nicolás Maduro debía ser el candidato. Sábado 8 de diciembre. Bueno, yo me veo obligado por la circunstancia. Me dirijo a ustedes, pueblo venezolano, nación venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos. Como es bien sabido, pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla histórica que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó, retomar las banderas de Bolívar. Pues además de todas esas batallas, se presentó una adicional, imprevista, repentina, para mí, y no para mí, pues para todos nosotros, que tengo la dicha de sentirme acompañado, etcétera, pero por encima de todo, con la frente en alto, con la dignidad incólume, ¿eh? Como pueblo, como nación, y yo como individuo, uno más de esta gran corriente bolivariana. Ese 8 de diciembre es un día inolvidable para el pueblo venezolano. A las 9 de la noche, todo el país recibió las palabras más sentidas de amor y de lucha del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien advirtió en cadena nacional de radio y televisión los posibles escenarios que tendría la patria ante el poderoso enemigo capitalista. Un discurso doloroso para muchos revolucionarios de Venezuela y en cualquier rincón de este mundo, para quienes acompañaron y sufrieron la terrible enfermedad del comandante Hugo Chávez. Pero también fue un discurso de moral y de batalla que ha señalado el camino a lo largo de todos estos meses y marcará el rumbo de los próximos años de lucha política en la transición hacia el socialismo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La delegación que representó a Venezuela en el Comité Intergubernamental de la UNESCO en Etiopía, que reconoció al Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Estado Vargas. Durante el recibimiento, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, destacó que la comunidad del Callao ha sabido organizarse para sostener una identidad que los hace únicos en el mundo. No teníamos ninguna duda cuando partía nuestra delegación a defender el expediente de que los carnavales del Callao tenían todos los atributos para ser considerados patrimonio intangible de la humanidad. Porque ahí hay una memoria, porque allí hay una identidad, porque allí hay una tradición y también porque en estos carnavales del Callao hay toda una escuela para ser comunidad. El Callao existe espiritualmente, simbólicamente, porque ha sabido organizarse durante siglos para poder tener y sostener una identidad que los hace únicos en el mundo. Así que bueno, los recibimos con muchísima alegría, con la misma alegría que los despedimos, porque insisto, sabíamos que íbamos a encontrar este reconocimiento internacional y quiero felicitar pues a todos los portadores patrimoniales callaoenses, a la delegación puntualmente que nos representó, al profesor Benito Iradi, todo el trabajo extraordinario que hizo la Casa de la Diversidad Cultural, que ha hecho posible pues que este expediente ahora se convierta en un compromiso para su salvaguarda, para su protección. La celebración y alegría continúa este jueves a las 5 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se realizará una presentación musical para celebrar la declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. 12:12. Cultura. Mediante un comunicado del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016, informó que está disponible la posibilidad de cambiar las entradas inicialmente adquiridas para los conciertos. En este sentido, las personas que han adquirido sus boletos para los espectáculos programados y reprogramados tienen la opción de cambiar su entrada por algún otro espectáculo con la nueva fecha, o también pueden retirar su dinero con entrada en mano en las taquillas del Teatro Nacional en un horario comprendido de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Editorial El Perro y la Rana invita a toda la colectividad a la presentación del libro Detrás de la Mira del periodista Ernesto Navarro. La actividad se efectuará este jueves 8 de diciembre a las 4 de la tarde en la Librería del Sur, ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, y estará a cargo de Giovanna León. Además, entre los artistas invitados estará Ana Cecilia Loyo, quien interpretará algunas canciones. La entrada es libre. 12:13. Regionales. Y este jueves 8 de diciembre arranca la Tertulia Navideña Internacional 2016, una proclama de paz y amor en diversos espacios públicos y culturales del estado Barinas, con el objetivo de festejar la llegada de la temporada decembrina. La fiesta navideña iniciará en el Paseo Los Trujillanos, con un desfile que contará con la participación de 200 agrupaciones musicales, danza, artesanos e intelectuales de la región llanera. La Tertulia feria navideña se extenderá hasta el próximo 12 de diciembre y además contará con un corredor cultural tricolor gastronómico, Saberes del Pueblo, que ofrecerá desde comida salada y dulce, además de artesanía navideña, libros, recitales de poesía, con otros atractivos para el disfrute de niños y adultos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Titulares. El presidente Nicolás Maduro propondrá para el primer trimestre del año 2017 la realización de una cumbre de jefes de estados en Caracas. Presidente de CanTV confirmó ataques cibernéticos en contra de Venezuela. 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Hugo Chávez y a la Patria. Color, baile y tradición hoy celebrarán declaratoria del Carnaval del Callao en el Teatro Teresa Carreño. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 8 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luigi Erloyo y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lisdé Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo, les desea la ciudad. Y esto es para ti, mi Monagas, la niña bella de Venezuela. Gracias, Daniel. Será por tanto la precursora de Oriente, la que junto con su gente hace vibrar los barrandos con bonitas serenatas, aguinaldos villancicos que se abren como abanicos cuando empieza la cantata, que se abren como abanicos cuando empieza la cantata.

12:29. Aguinaldos, gaitas y parrandas. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Alberto, ¿te acordáis del oro del año pasado? Lo volvió a hacer, chico. El oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que me ibero. Dice que soy pachaquero y al pueblo lo tiene loco. El oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. Loco, loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que me ibero. Dice que soy pachaquero y al pueblo lo tiene loco. Y vuelve loco. Ayer le gritó a Marco que yo vendo margarina y que también tengo harina, azúcar, también arroz. También le dijo a Jesús que iba junto con Teresa. ¡Pasen, pasen, que hay de todo! Que yo vendo mayonesa, desodorante y champú. El oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. Me tiene desesperado. Chica, el lunes trozó de nuevo, gritaba con mucho afán, que yo tengo la avanzan y a mí el cartón de huevos. También le gritó a Vicente que iba pasando con Jaque. También hay pásalo y pan dulce, aprovecha. Que tengo salsa de tomate y bachaquí, agua, el aceite. El oro que yo compré, pero el chico año pasado se ha vuelto loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que gaibero. Dice que soy bachaquero y al pueblo lo tiene loco. Sabroso, que el oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que gaibero. Dice que soy bachaquero y al pueblo lo tiene loco. Ese bendito loro se la pasa gritando por la cerca. Ay, Dios mío. Le dijo al compadre Ulises ayer por el callejón que tengo jabón de olor y también caucho rinquise. Y ese loro yo les juro que lo iba a desplumar. ¡Deja quieto, Franklin! ¡No escondáis nada! Cuando comenzó a gritar. ¡Ay, gasolina 91! ¡Ay, Dios mío! El oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. ¡Qué pena, mi Dios! Me metió un zaperoco. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gaibero! Dice que soy pachaquero y al pueblo lo tiene loco. ¡Sabor, sabor! El oro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. ¡Loco, loco! Y te voy a pelar. Y el pueblo lo tiene loco. Vení para acá, vení para acá. Y es que me agarrá. Y el pueblo lo tiene loco. Chicos, se me escapó otra vez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:33. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien, bien. Para la continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. Estamos enfrentando una guerra económica. La guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor, 41.741.

carga. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:43. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Para el mundo. siempre está cansada. Cansadísima. Pero no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto. Los pantalones los llevo yo, imagínate. Sí, señor, a esta negra no la aguanto más, porque siempre, siempre está cansada. Ay, mi negra está chotía. Cada vez que yo beso su boquita en flor, ella dice, bésame, papá, mira que no puedo más. Ay, recuerdo cuando le enamoré, me decía, negrito, la bárbara soy yo, mentira, el bravo soy yo. Sí, señor, a esta negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Ay, mi negra está chotía. Ay, mi negra está cansada. Y 48 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. 12 y 52 minutos. ¡Prepárense que a esta bomba le suena la alarma! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Como tú ninguna, Charlie Man.